Pedro vas a gozar. Para ti este San Juanito, en San Pedro vas a gozar. Shakiriza, baila conmigo en Nariño. Ay, en San Dona. Shakiriza, baila conmigo en Nariño. Rayaron el carro también. Son amigos míos. Porque allí me rayaron.